Lo pasa con las preguntas de Oriente. Ah, ¿qué es Oriente? ¿Qué es Oriente en América? Sí. El año pasado. Bueno. Déjame una fotocopia, pues, si quieres. Yo tengo otro juego. No, no. Dos parciales para uno domiciliario y que plantea Anderson del modo de producción esclavista, que algo habíamos hablado, la cuestión de lo que plantea Anderson de cómo se divide el mundo libre por un lado y el mundo esclavo por otro, pero que ese mundo esclavo es el que sostiene que esos hombres libres se puedan dedicar a la política. Es lo que explica él y todo el auge de la polis democrática del siglo V. Plantea Anderson es porque había otros autores que hablaban si la riqueza o lo importante de esta sociedad está en la ciudad. Pero lo que dice Anderson es que la riqueza se extrae del campo, en los cultivos que recién estaba nombrando Susana. O sea, los que principalmente se cultivan ahí van a ser la vid y el olivo. Lo que hace estas colonizaciones que habíamos nombrado la clase pasada, que recién también estaba nombrando Susana, que de las polis griegas viajen hacia otros lugares, la necesidad de grano principalmente, que es lo que no se produce en las ciudades griegas, porque no tienen una llanura adecuada, sino que son zonas montañosas, entonces lo más adecuado para este clima y este relieve es el cultivo del olivo y de la vid. Yo quería hacerles o dictarle o copiar algunos cuadros para que ustedes se guíen, sobre todo cuando las reformas del Solón, que igual de todas maneras tienen Bravo, que también lo nombra Anderson. Anderson lo que va a decir es que lo que va a proponer Solón es de alguna forma que dejen de caer los ciudadanos en una esclavitud por deudas o en una servidumbre por deudas. Eso lo que va a hacer es que se acreciente el número de esclavos, dice también. O sea, al no haber ciudadanos que, a pesar de que se empobrezcan, tengan que caer en la servidumbre por deudas, es decir, tengan que trabajar la tierra, lo que va a hacer eso, lo que va a provocar es que se acreciente el número de esclavos. Ahí también Anderson dice que los esclavos no van a ser tan caros, sino que el costo del esclavo va a ser como el equivalente a un año de su manutención. No sé si recuerdan lo que decía Bernardo la clase pasada, que él decía que la importancia que tenía, además de la importancia que tenía el esclavo en esta época, era el que sostenía toda, toda esa economía, porque para que una parte de la población se pueda dedicar a, digamos, a la política o a esas asambleas generales, tenía que haber toda esta masa de esclavos trabajadores que yo les decía que Anderson... Es una proporción de 1%. No es la proporción, pero... no, son discutibles las proporciones debido a que las fuentes no son claras al respecto, no había un censo como para decir qué proporción era, sí lo que coincide entonces es que es mayor la población de esclavos a la población de ciudadanos. Y nosotros tenemos que armar las características principales de Atenas, digamos que para llegar a la democracia, ¿qué se produce en Atenas que no se produce en otras polis? La tiranía. Uno de los tiranos más importantes va a ser Clístenes. En cuanto a los reformadores de leyes, después yo le voy a dar cronológicamente, si quieren, cómo está ordenado. Primero, es Solón, Pisístrato y Clístenes. Solón, por su parte, lo más importante que va a establecer es una división de los ciudadanos, es decir, los esclavos que están fuera de esto, en cuatro clases. Dentro de esas cuatro clases, podríamos decir que las dos principales, o sea, las dos más importantes, son las que van a tener participación política en la magistratura. Después, las dos clases más pobres, cuya última clase se llaman los tetes, en la clase más pobre solo va a tener un voto en la asamblea. Para no equivocarme, no, esta es una división de clases que hace, que son los eufitas, los hipeis, que eran los caballeros. Estas participan en las guerras. Los hipeis son los caballeros. Y los pentacosio medinoi, que son los que van a aportar 500 medidas agrarias. O sea, estas son las rentas que va a aportar cada uno. Entonces, la participación política que van a tener es de acuerdo a esta renta que aporte. Las dos clases más ricas son las que van a tener mayor participación directa en la política. Esto es a partir de Solón. Solón lo podemos ubicar en el 594 antes de Cristo. Si quieren pueden anotar como importante sobre Solón es la abolición de la esclavitud por deuda. Prohíbe que cualquiera caiga en el esclavo o en la esclavitud. Me imaginaba que me seguía riendo. Los hermanos se vean por partes iguales. Si realiza una división en cuatro clases, donde cada uno, según su riqueza, va a tener una determinada participación en la magistratura. En el caso de los tiranos, yo estaba leyendo un poco sobre Solón, que hablaba de, aparte, bueno, de estas que había planteado eso, de importancia que podían caer en esclavos. En cuanto a la organización, creo que es en Bravo o en Corregano, como se está leyendo ahí. Y cuando habla de una, como que rompe un montón de estructuras en cuanto con los obispos, los que nominaban obispos, que se toman lemas. ¿Sí? Entonces empieza a hablar sobre, en cuanto a que, no me acuerdo bien de esos, cuáles son los que, porque empieza a hablar de que ya entran por sorteo para evitar una... Eso es después, ¿no? O sea... Una radicación, eso es después. Eso es después de Solón. Solón primero va a dividir en cuatro clases, después sí. Plígel es el que va a dividir en demos, sí. Y cada demos lo divide en 10. O sea, en tribus, en demos, sí. Lo divide en 10 con un jefe militar cada uno. Eso para hacer una distribución igualitaria. Pero siempre los ciudadanos. O sea, los básicos lo que pasa es que también ahí se marca como que Solón puede tomarse como una figura del legislador místico, lo que sería el papel del liturgo en Esparta. Ahora después vamos a hablar de Esparta. O sea, es como que se engrandece el papel de Solón como legislador. La cuestión más importante es qué es lo que el cambio progresivo que hay. O sea, de alguna forma, todo, siempre los reclamos, lo mismo que a Roma, van a ser por participar de la ciudadanía, en este caso por participar de la política, y por una cuestión de tierra, de reparto de la tierra, o en este caso más directamente de condonación de las deudas, o sea, que se perdonen las deudas. Por ejemplo, en el caso de los tiranos, que los tiranos sean en Atenas y no sean en Esparta, tirano es lo que nosotros entendemos por tirano, o sea, un poder unipersonal, y las características que tiene va a ser que usa las reivindicaciones de los pobres ante una tensión social que siente, o sea, ante una crisis es que aparecen los tiranos. Entonces los tiranos le dan lugar a los reclamos de la gente que se va empobreciendo. Martín. Ahí sobre todo lo que hace Solón es romper con el esquema hereditario de los cargos, al dividir en cuatro la sociedad, y de esa manera va rompiendo con los clanes familiares, y lo transforma en una timocracia porque divide de acuerdo a la cantidad de dinero que tuviera cada uno. Igualmente ahí está, o sea, todavía no es, no llega a ser la democracia directa, igualmente... creando el Consejo de los 400 también. Claro, pero igualmente... van a seguir participando en la política. Uh-huh. Los más ricos van a seguir teniendo mayor poder. Lo que hace es darle lugar a los pobres que antes no participaban. Otra de las características que marcan eso, que van a ser las que deriven en la democracia, es la cuestión de l'hoplita. Que l'hoplita entraría acá más entre los kipeis y los seujitas. El l'hoplita sería el ciudadano que se puede autoarmar, o sea, pagarse. Los soldados, pero es una armadura más importante, entonces tiene un mayor costo, entonces el ciudadano que pueda adquirir esa armadura es el oplita que va al frente de batalla, pero también que va a tener una mayor importancia a nivel político. En el caso de Esparta también hay oplita, no es algo que únicamente está en Atenas. Nosotros tratamos Atenas y Esparta, uno como un sistema más oligárquico, más conservador, pero no quiere, o sea, no son antítesis en realidad. Lo que tiene Esparta, para diferenciarlo bien, podríamos decir, es la cuestión de lo que, en lo que explica ahí Anderson, va a decir que es una sociedad más conservadora o más disciplinada. Por eso a veces se hacen comparaciones entre el ejército espartano, el ejército prusiano o luego alemán, porque la cuestión es que eso que decía hoy Susana de los iguales, en el caso de Esparta, los iguales que son en griego sería hoy, homo y hoy, tienen que pagar habitualmente para una mesa en común, o sea, donde todos comen en común. Otra característica que va a tener Esparta como rasgo fundamental, además de que el curvo va a ser el que modifique las leyes, es la cuestión de que desde los 7 años los chicos ya iban a ser entrenados. O sea, desde muy chicos los chicos ya iban a ser entrenados en el ejército. O sea, se lo mandaba a hacer competencia, no me acuerdo si era el campo, que explicaba el curvo, cómo, o sea, todo como que la parte masculina de la sociedad, por ejemplo, la mesa de los iguales, estamos refiriendo, ¿no?, nada más que a hombres. Eso tiene que... Sí, en telas también. ¿Qué? También. Lógicamente. Pero eso no se aclara, o sea, acá con más énfasis por ahí, porque era todo más una sociedad... No podríamos decir más militarizada, pero sí con una dirección siempre hacia la cuestión de la guerra, o sea, una sociedad más guerrera, podemos decir. ¿No hubiera tiranos en Esparta, porque había una monarquía doble? Hay una monarquía doble y aparte la sociedad no está estructurada como está estructurada en Atenas. Por eso yo creo que en la clase pasada, la anterior, cuando había dado la... estructura de las dos sociedades, que lo marcó y también Susana, la cuestión de los ilotas y la cuestión de cómo es la ciudad con cada hinterland o cada zona agraria de esta ciudad. O sea, Esparta está más orientada hacia lo que sería lo continental, en cambio Atenas está más volcada hacia el mar. O sea, Atenas es una ciudad más portuaria que se dedica mayormente al comercio, después va a desarrollar la flota naval ateniense, y eso es la discusión de lo que decía Susana del imperialismo, que lo habíamos hablado. O sea, Anderson dice el imperio naval ateniense. La cuestión ahí, yo pensaba, sería si imperio decimos que es Roma, y además la cuestión de imperialismo, en el imperialismo existe la ideología de querer expandirse, colonizar, o sea, es toda la ideología imperante en esa política. Acá hay otras cuestiones por las cuales se expande Atenas. Volviendo a la cuestión de Esparta, esto de decir que se los entrena a los jóvenes desde pequeños es lo mismo que también se hacía en la etapa de Mussolini en Italia, que también a los 8 años se llevaban a los bambini también a entrenarse y a empezar a aprender a usar las armas, sí. Bravo no habla sobre, en este caso particular de Esparta, que es toda una construcción historiográfica para después hacer un fundamentalismo de lo que fue la ideología alemana. Sí. Por eso decía que después se retoma a Esparta, eso que dice que se idealiza, se lo toma como modelo guerrero. Sí. Era una sociedad más buena hacia la guerra. Después se lo toma como el ideal guerrero del mundo antiguo. Bueno, alguien quiere decir, referirse a lo que es un pueblo guerrero, por eso te digo que Alemania después lo toma para, porque Alemania se siente como heredera de Esparta. En un momento, en esta cuestión de la reconstrucción historiográfica que se hace desde el siglo XIX, que otra forma de explicarlo, de verlo, esta cuestión sería decir, desde el siglo XIX se quiere ver en esta parte como los orígenes de Europa, digamos. Por eso se va a exaltar lo que hacen, dentro de que son las civilizaciones clásicas, pero Bravo incluso dice que a Grecia ya lo exalta Roma, como que Roma... Algunos discuten si Roma lo inventó Grecia, digamos. Si a Grecia lo inventó Roma, en el sentido de decir, exaltar todas sus tradiciones, darle un mayor estatus al que tendría si uno cuenta... Lo que decía recién Susana, de construir, digamos, se construye uno... Claro, por eso, pero la cuestión de Alejandro y César. La cuestión del medioevo, si acá tenemos la etapa clásica, acá el medioevo y acá el renacimiento, en toda esta etapa es como que la cultura clásica se resguardó en algunas cosas entre los árabes. Es como que el Renacimiento le va a dar la revalorización a la cultura clásica. Desde el Renacimiento se va a exaltar eso. Desde acá también se va, desde lo que se dice del siglo XIX, lo que decía Susana de Martín Bernal, que habíamos creo que dicho la clase pasada, es decir, ¿por qué se exalta a Grecia y Roma y no la civilización de Egipto y Mesopotamia? Y porque Egipto y Mesopotamia se los relaciona en el siglo XIX con los africanos, o decir los negros, y con los judíos. Entonces no se podía decir que ahí ellos habían hecho un gran aporte a la civilización humana, sino que ese gran aporte lo habían hecho desde las civilizaciones clásicas. ¿Cuál es la cuestión? Se justifica la colonia. Se justifica igual las colonizaciones también, pero el colonialismo y el imperialismo. Pero la cuestión es que, ¿qué es lo que se niega? Se niega que estas civilizaciones de Oriente hayan tenido influencia sobre las civilizaciones clásicas, cuando siempre, en muchas ocasiones, desde la civilización clásica se hace referencia a Egipto, o se hace referencia a los fenicios, o diferentes pueblos de... Aparte, y lo vemos desde la cuestión geográfica, es una, el Mar Egeo es toda una zona en común, tanto con la zona de lo que sería Anatolia o hoy Turquía, con toda la zona de Franja Sirio-Palestinense, todo un conjunto. Eso en cuanto a que tienen una geografía similar, tienen cultivos similares, un clima también similar. Entonces, lo que es el recorte historiográfico que se hace es como decir, bueno, a partir de acá es que nace la historia de Europa. Y lo demás, o sea, es como decir que ellos, el milagro griego, entre comillas, sería decir que todo se inventó en Grecia. O sea, tanto la política, la filosofía, la libertad, la democracia, lo que había antes, o no servía, o se niega o se oculta de alguna forma la influencia que haya tenido sobre eso. O sea, esa sería la cuestión de lo que es el milagro griego desde la reconstrucción actual. Después me parecía interesante cuando estaba nombrando Susana esta cuestión del Estado, que sería una discusión debatible si había Estado o no, en esto que decíamos de traspolar lo que es el Estado moderno, o sea, para ubicar si había un Estado o no en Grecia, compararlo con un Estado moderno. O sea, lo que había en Grecia eran polis. Esa era la forma de organizacional que tenía. En Bravo lo explica como que la ciudad, o sea, el núcleo urbano, más toda la zona agraria circundante. En cuanto, si tenemos que comparar de alguna forma Atenas con Esparta, en Esparta estaban los ilotas, tenemos las regiones de Laconia y Mesenia, y la rebelión en Mesenia. Los ilotas, como particularidad, también van a tener que son una propiedad colectiva del Estado. No pueden ser ni vendidos ni comprados. Por eso es la diferencia con los esclavos. Además de que, ya lo habíamos dicho, tienen son de un pueblo homogéneo. No son extranjeros, son los nativos de la tierra, por lo contrario. Ellos, lo que hacen los espartanos desde su ciudad es expandirse a toda a la zona y conquistan a los ilotas y hacen que los ilotas trabajen para ellos. Son todo lo contrario, son nativos de ahí, pero el problema que van a tener los espartanos es que va a haber rebeliones de ilotas, porque los ilotas, a diferencia de cómo se organizan los esclavos, no se los trata, no se los puede separar, porque si los separan no tienen, van a tener una forma de organizarse y por eso se van a rebelar cada tanto contra los espartanos. Eso igualmente lo va a explicar Bernardo. Ahí tiene que ver el tema del idioma. Del idioma y de lo que decía Susana ahora, de los lazos de parentesco, aunque no fueran netamente lazos de parentesco, lazos de vecindad o lazos de relación entre ellos. eso pasa en la esclavitud o en el sometimiento siempre. Si tiene un, por eso decía Aristóteles que no tenían que ser de la misma región. Claro. O no había que juntarlos. No, por eso me confundí. De las mismas regiones. Lo que vos decís de los extranjeros son los pellejos. Que están en una. Está similar a lo de los metecos en Atenas. Siempre lo más importante van a ser los ciudadanos. Forman a fines del siglo VII en columnas y filas cerradas, lo que tiene el nombre de falange. ¿Los sofistas serían los soldados en Atenas? No, en parte también. Los sofistas son. No, los sofistas son soldados que se arman, pero la característica principal es que tienen una armadura muy costosa y pesada. No es un soldado común, sino un soldado sería como especializado, pero la cuestión de especialización es que tiene una armadura y una y armas más costosas. Y se las pagan ellos, se las proporcionan ellos. Sí. Están formados en columnas y filas cerradas, que se denomina falange. Y sus armaduras y sus armas eran costosas y se las autoproporcionaban. En cuanto a los tiranos, podemos decir que tiene un poder unipersonal, hace uso de las reivindicaciones de los pobres, hace uso de las reivindicaciones de los pobres, aparecen en Atenas, Naxos, Samos o Mileto. Habíamos dicho que qué características tenían los pentecos. ¿Y qué otra cosa? Los comerciantes generalmente, ¿no? ¿Y qué otra cosa? Pagaban impuestos. Sí, pagaban impuestos, incluso el nombre viene del impuesto que pagaban. Si lo comparan con los ciudadanos. Todo lo que dijeron está bien, pero es importante que no podían tener tierra. Para acceder a esa avenida la tenían que comprar, ¿no? No es que la compran, sino que va a haber momentos en que van a tener influencia a medida que se van envejeciendo. O sea, va a haber dentro de los metecos una clase más rica y una clase más pobre. Claro, lo que pasa es que después fue en la colonización, ¿no? Cuando se definen nuevas, las colonias constituyen nuevas polis, ahí pueden adquirir tierra. pero no es que pueda adquirir tierra, puede adquirir los ciudadanos nada más. Lo que van a tratar de hacer es llegar a ser ciudadanos. Pero lo más importante es la ciudadanía. La Orión era las minas de plata que tenía Atenas. ¿Tienen alguna duda a partir de lo que fueron leyendo o no se van a leer nada? ¿Alguna duda de lo que fueron leyendo? El tema de las migas, porque un bravo está muy detallado. Sí, usted tiene que hacer su resumen principalmente, por eso yo ahora le... Esta es una especie de resumen de lo que es Atenas y la cuestión de lo que es Esparta. Pero como Bravo es tan detallado y tan extenso, primero yo les había dicho que lean Anderson. Y dentro de lo que plantea Anderson, completarlo con Bravo. Traten de, lo que tienen que hacer ahí es jerarquizar la información. ¿Qué quiere decir jerarquizar la información? Fíjense los datos que son relevantes de los que no son tan relevantes. De lo que es las ligas, vos tenés que saber que hay, cuáles son las ligas y por qué, bueno, se unen para combatirlo, obviamente. Pero la cuestión, por ejemplo, de la polis clásica es por cómo se llega, cuál es el proceso que deriva la democracia. Ese proceso está caracterizado por la tiranía, las reformas de las leyes, una crisis social, que eso deriva en la democracia. ¿La democracia cómo es? Es una democracia directa, pero es directa para los ciudadanos, que son los que participan en la política. Después se va a ir ampliando, pero dentro de los ciudadanos siempre estamos hablando. Si nosotros, desde nuestra consideración, al no participar los esclavos, no sería una democracia. Según la consideración de ellos, sí es una democracia. Una democracia directa. Entre Atenas y Esparta, ¿qué diferencia va a tener? Que Esparta va a seguir configurado políticamente con esta monarquía dual que vos decías antes, una gerencia que es un consejo de ancianos, que son los que van a tener también decisiones, pero también tenés que tener en cuenta cómo está configurado el espacio de cada una, porque Atenas... lo que les decía, que se vuelca al mar, tiene la flota más importante, después va a cobrar tributo y por eso va a cobrar tributo a diferentes ciudades, y por eso que se discute si era un imperio o no, si es un imperialismo o no. Se expande. Esas colonias no tienen relación directa con la polis, es decir, cuando la etapa de la colonización, más del siglo VIII y siglo VII, que es lo que es el sur de Italia y parte de la franja sirio-palestinense, esa expansión no es que van a tener relaciones de metrópolis, sino que son grupos de gente que se van a vivir ahí y siguen teniendo relaciones con la polis, pero no como no de sometimiento, sino de igualdad. Comerciales siempre, porque si ellos lo que van a... Lo que siempre va a faltar en Grecia es granos y metales. Entonces, al ser buenos navegantes o a tener una flota muy desarrollada, ellos lo que se dedican principalmente es al comercio. Bueno, entonces, en el caso de Esparta, los ciudadanos se dedican mayormente a la guerra, según Lucilio. Podríamos decir que es una polis oligárquica, esto que decía de la monarquía dual. Y hay esto, algunos plantean como hombres libres y esclavos, pero en realidad hay hombres libres e ilotas, que están sometidos, pero no son la misma categoría que esclavos. Eso tratan de diferenciarlo bien. En el caso de Atenas sí hay una polis democrática, hombres libres y esclavos, ciudadanos que se dedican a la política, las guerras que vamos a tener son las médicas, que son entre los griegos y los persas, la guerra del Peloponeso entre Atenas y Esparta, y el dominio de Atenas sobre la Hélade, o sea, sobre la zona. Luego, resumiendo lo que interesa de Alejandro Magno y el helenismo, lo que vamos a ver es la crisis de la polis del siglo IV a.C. El dominio de Macedonia sobre lo que sería Grecia, entre comillas. El imperio de Alejandro Magno, y luego a la muerte de Alejandro, cómo se divide el imperio en los reinos helenísticos. Lo que me preguntaba de las ligas, la liga, en el caso de la Liga de Delos, se conforma de 454. La Liga de Delos. 454 a.C. es para luchar contra la Persia. Son aproximadamente 150 ciudades. Si quieren también agreguen, o sea, antes de Solón, la aparición de Dracón, que es el que hace la recopilación de las leyes. Realizan código que favorece poniendo en conocimiento público las leyes por el límite de la pone las leyes en conocimiento público. Puso límite a los jueces para que no pudieran aplicarla arbitrariamente a favor de los más poderosos. Tendríamos que preparar bien Bravo y Anderson, que estaría un otro editor más, que tendríamos que tener más. No. Lo que tenés que tener en cuenta es la cronología. No, dentro de la cronología, saber explicar cada etapa, te diría yo. Estudiar, sabiendo qué pasa en cada etapa, qué es lo principal y qué es lo en cuanto al proceso en cada etapa. O sea, desde lo que. Quizás sí. No había dicho que iba a haber alguna pregunta de la parte teórica. Claro. Y bueno, ya mi jefa. Ah, qué bueno. Me dice de eso. Dijo eso porque en realidad. Sí, pero yo el tema de la. Pero yo no sé lo teórico, así que no pregúntenme a ella cuando da clase, pone pregunta. Dijo que iba a dar una pregunta del teórico, entonces va a haber una pregunta del teórico, no sé cuál es la pregunta. ¿Por qué va a haber una pregunta del teórico? ¿Por qué promoción directa? Esa era la cuestión. Por eso yo les pregunté si ella dijo si iba a haber otro parcial presencial. Por eso les pregunté, porque estaba hablando de eso antes de entrar, porque en el programa figura dos parciales presenciales y uno de monografía. Oh. Pero dijo domiciliario que es el... una pregunta teórica a cada uno, claro. Por eso. ¿Por qué de promoción directa? Porque como no va a haber otro, si no iba a haber tres parciales presenciales, dos de acontecimiento, uno de ¿cómo se llama? Teórico y otro teórico domiciliario. Pero eso igualmente lo habían explicado en la primera y segunda clase. Iban a hacer solo dos presenciales con una pregunta de teórico y solamente la monografía después. Yo por lo menos no sé. Yo creo que no. No, yo, si yo, la primera clase, las dos, la dimos con Fioretti y nadie habló de preguntas del teórico. Bueno, eso es una que lo soñaba. Pero lo que pasa es que en el parcial de acontecimiento vos estudias Bravo y Anderson, y en la teórica vos tenés que leer todo. Está bien, se tiene que leer todo, pero... Pero todo, ¿no? Todo lo que pasa es que no, yo no te pregunto en el parcial de acontecimiento. No, eso no es el problema. No, el problema es que es un boca. Es la pregunta teórica y ahí está la. Pero relacionada con. Si está en la clase, no van a preguntar nada que no hayan dado seguro en clase. Si viste la clase, ya no son de Fioretti. Yo creo que según Sánchez, que pillado, ¿no? Claro, pero. La cuestión es esa que les digo, solo porque lo estaba hablando con Murphy antes de entrar. Ella iba a agregar uno, pero yo le dije que en el programa figuraba así. Entonces la cuestión es que, bueno, no cambia nada. O sea, lo que decís vos, fíjate lo que les digo siempre, ellos no. Ninguno dice, estoy explicando. Va, Susana por lo menos no dice, estoy explicando tal autor. Lo nombra y ahí lo está explicando. Cuando lo está nombrando, lo está explicando. Ahí ya dijo de Detien y vos me decís, no, no dijo nada de Detien. Y sí, muchas cosas las que dijo eran de Detien. Se complejiza así, lógicamente. La cuestión es que, si vos lográs las notas deseadas para la promoción, la promocionás directamente, esas, por eso es otro nivel de exigencia. Vos elegís si llegás a un nivel de regular, o no lo elegís vos, únicamente. Elegís hacer el esfuerzo, bueno, hacer el esfuerzo para regularizar nada más o hacer un mayor esfuerzo y después poder promocionar o no. Y tened en cuenta que la promoción directa es bastante, bastante buena tener la promoción directa. Esa es la cuestión, por eso va a haber después. Y la otra clase de Bernardo. No. Queda una clase de Bernardo antes de Patricio. Ah, el jueves que viene da Bernardo. El otro jueves da Murphy de 4 a 6. No creo que pregunte algo que va a dar de 4 a 6 ese día. Así que fíjate hasta ahora y la clase de Bernardo que viene, que es Vicena. Que también, que lo de Creta y Vicena es. Están Bravo también. Acontecimiento que teórico. No sé cuál será la gente. Lo que se dice en la isonomía de Christen es acá isonomía especial. ¿Qué? Sí, leyes igualitarias. Son las bases para la futura democracia. ante un complejo proceso de redistribución. En tres regiones que son ciudad, costa e interior. Cada región la divide en 10. Cada una con un jefe militar o estratega. Esos son los únicos que iban a sortear, ¿no? Después no creo nada más. ¿Los jefes militares? Sí, después todos los demás, como que trataba de. Los demás trataba de sortearse, sí. Y la cuestión era con los que no podían. Con los que no tenían buenos ingresos, iba a decir, con los que no tenían riqueza. Se les trataba de pagar, después se les empieza a pagar un sueldo para que puedan dedicarse a la política, porque si no estamos en lo mismo de que se pueden dedicar en política. ¿En la ciudad de política lo vieron? Sí, Pericles de importante, aparte de tener amigos influyentes y que. Nuevas reformas legislativas que fortalecen la democracia, que era la que nombraba el compañero recién. Lo principal que va a modificar. La cuestión es que la clase que viene, yo quiero que tenga, todas las dudas que tengan, saquen cada algo que tengan. Y si pueden, lean la parte de Anderson del mundo helenístico. Eso sería lo que tendríamos que terminar para terminar con Grecia. Y se va a reforzar igualmente con lo que dijo Bernardo. Igual Susana dijo hoy cosas que yo también iba a tomo en la parte de acontecimiento. ¿Qué pregunta yo? Che, Martín, esta cátedra no ve quién estaba atrás de este tipo. Esta cátedra, uh-huh. Lo que pasa es que esta cátedra hay de cuatro, uno que se dedica a la tapa. Porque atrás de este tipo está Protágoras. Protágoras sí lo conozco. Y Protágoras, sí, bueno, sofista hasta cierto punto, esa es la leyenda negra. Pero estaba atrás de él. Pero yo no lo veo mal a los sofistas igual. Ah, por eso. A Susana le encanta, lo que pasa es que... yo Protágoras vi en la escena de política. Pero la cuestión es que... atrás de Pericles, en todas las reformas, era él el cerebro. Por eso estaban todos... Platón, Aristóteles, estaban todos en contra. Si los Aristóteles no existían, no tenían poder político, no podían tener poder moral, no tenían poder de ninguna clase. Entonces les empezaban a atacar. Si vos leís el Protágoras de... Sorry, I don't want to